Franklin, Wes, romántico para las turras. ¿Estamos al ritmo? Me llamó, dijo que estaba sola. Yo te caigo, no importa la hora. A tu gato se le voló la paloma. Un doctorado en hacerte mi señora. Vamos a hacerlo bacano. Gata, ven pa'l barrio a quemar un par de gramos. Cuando tú lo prendes ya te vas calentando. Lo saco de vuelo, tu novio está requebrado. Si estás puesta pa' mí, yo estoy puesto pa' ti. Quiero hacerte mis cositas en la cama, baby. Que no importa lo que digan, vamos a darle sin parar. Que tu alma sea testigo de lo que vamos a pasar. Y a mí me gusta todo de ti. Tú sigues ahí, yo enloquecido por ti, baby. Y tú con él y yo aquí esperando por ti. Inofensiva, carita de santa. Pero cuando las tocó, ella se desata. Se convierte en diabla. Pide que la amarre, chingar hasta mañana. Dile al bobo ese que se joda. Que ahora soy yo y que te tiene a todas horas. Si levanta el phone, yo la paso a buscar. Ella quiere beber, ella quiere fumar. Dile al bobo ese que se joda. Que ahora soy yo y que te tiene a todas horas. Si levanta el phone, yo la paso a buscar. Ella quiere beber, ella quiere fumar. Ella quiere beber, ella quiere fumar. Mami, en la calle estoy puesto pa' ganar. Cuando play un tema, la tete te hago operar. Vos vení conmigo que acá estamos re bacán. Le gustan los bandoleros, yo estoy puesto para joseo. Bájate pa'l barrio nuevo, te invito un tinto con hielo. Así es como lo hacemos, mami. Por ese culo firmo todo el papeleo. Y se pone dramática, simpática, loquísima. Me pide más, con los ojos colorados. Tú estás potente, caliente, ardiente. Vámonos pa'l depa, disfrutemos el ambiente. Dile al bobo ese que se joda. Que ahora soy yo y que te tiene a todas horas. Levanta el phone, yo la paso a buscar. Ella quiere beber, ella quiere fumar. Franklin West es el Bambi. Bicentenario, perro. Fede Kulik, rompete ese beat, turro.